Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Puedes escuchar la reemisión en Radio Bronca de Barcelona, Radio Activa de Alcoy, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Chabolo de la República Independiente de Torrero y Radio Pirineos de Huesca. También nos puedes escuchar a través del podcast que colgamos cada semana, cada miércoles, normalmente el día después de emitir el programa en directo, pues en la página de Radio Topo, que es radiotopo.nablezabaturra.org, o también a través del podcast de Radio Bronca. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas al programa. Vamos a empezar ya con un poquito de punk y con un clásico que hoy merece la pena ser escuchado a volumen brutal. Pues bien, hemos empezado escuchando No hay futuro, este temazo de Rip, incluido en su primer trabajo oficial. Se ha compartido con Scorbuto, Especial Zona Norte. ¿Y por qué? Porque empezamos con este tema hoy aquí, aparte de que es un clásico con el que hemos empezado muchas veces y hemos escuchado aquí en el programa. Pues porque, como todos y todas sabréis, pues desgraciadamente este sábado, durante una actuación de la banda de Potes en el Gaztetxe Bergara, pues el guitarrista de Rip, o sea, Jul Bolinaga, que en esta banda tocaba el banjo, pues cayó desplomado en mitad del concierto y bueno, pues falleció al momento, vamos. Una triste noticia para lo que es el punk rock estatal, punk rock vasco, el punk rock internacional, la música en general, el rock and roll y bueno, pues como podríamos decir, por lo menos murió con las botas puestas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Es que nos enteramos el sábado por la noche, después del concierto de Kasbah, y nos quedamos todos. Fue como un cubo de agua fría que cayó en ese momento, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Qué menos que empezar hoy con los Rip, qué menos. Empezar con los Rip y seguir escuchando los Rip. Podemos escuchar el tema que, precisamente, curiosamente, esas cosas que tiene la vida, ¿no? Pues que se encontraban haciendo en ese momento con esta banda una adaptación del tema Condenado de Rip, y es el, pues como no, el que vamos a escuchar del que yo sigo considerando, pues como quien dice, el mejor disco de punk que ha salido en lo que sería la península. Yo creo que sí. De todos los tiempos, el No te muevas de Rip, un clásico y un disco imprescindible. Desde aquí este pequeño y gran homenaje también al que fue guitarrista de Rip, Jul Bolinaga, también a los otros dos miembros que ya no están tampoco, Carlos Mahoma, cantante, y el bajista. Y bueno, pues como no, también mandar un fuerte saludo y caluroso abrazo a Cherra, hermano de Yul y batería también de Rip, que también imagino que en estos momentos deben ser el que más duros más deben ser, ¿no? Los momentos que debe estar pasando en estos momentos. Pues sí, venga. Valga que me he liado así con lo de los momentos y los desmomentos. Sí, pon la canción. Vamos con Rip. Condenado. Grandiosos, grandiosos los riffs, grandioso este No te muevas y grandioso el legado que han dejado, ¿no? Tras de sí, los GBH de aquí eran, ¿no? Era una banda como muy, muy, muy, muy, con un punk muy crudo y que rompían bastante con todo lo que se hacía en ese momento, ¿no? En Euskal Herria, precisamente. La verdad es que sí, además es el de los discos que tengo, este lo tengo en original, de los pocos que tengo, que me lo compré pues siendo un chavalín, es el disco. O sea, el disco, es que es el disco, No te muevas, es el disco. O sea, además, de hecho, el primer tema de la cara, que es este, precisamente lo tengo, que me salta la aguja al principio tantas veces que lo he puesto. Primera referencia, también hay que decirlo, de Basati Discak. Basati Discak, sí, señor. Fue Basati Discak, se estrenó por todo lo alto con este pedazo de disco, con este pedazo de joya, o sea que... Buena lección, buena lección. Y ahí lo tienes, casi 30 años después y está de plena actualidad. No te cansas de escucharlo, además. Para nada. Pues bueno, hoy tenemos un programa muy, muy, muy entretenido. Vamos a tener muchas voces sonando hoy aquí en Osita Podría, cosa que no suele ser habitual. Tenemos de entrada una entrevista que hicimos el sábado pasado De estas, pues como las de Cospedal, ¿no? En diferido, así como los despidos de Cospedal, ¿no? Los finiquitos y las hostias. Y bueno, pues hicimos una entrevista con, aprovechando la visita de Encarna Revuelta y Carlos Azagra a Zaragoza, que junto con XCar Mala Vida presentan su libro Cómic TVO Recetario, ¿no? Recetario. Estoy hecho un cocinicas, recetas en viñeta. En viñetas. Entonces, bueno, os vamos a poner la entrevista lo primero. Después tendremos también a algunos miembros de Proyecto Hombre, que ya era hora que estuvieran aquí en la ciudad pudiera, presentando su segundo trabajo, No Estamos Solos. Y también haremos conexión telefónica con Mr. Chifli de Habeas Corpus para hablar un poquito de este nuevo disco suyo A Este Lado de la Crisis, que están presentando este viernes 21 con Proyecto Hombre en la Sala López. O sea que bueno, hoy tenemos aquí muchas voces. Haremos un poquito de agenda, que básicamente también va a ser estas entrevistas y tal, y algunos clásicos sonarán también. O sea que vamos un poco al turrón. Pues vamos al turrón, que viene espesito. Cargadito hoy. Viene espesito. Empezaremos solo con una novedad, es una banda de Holanda que a mí me ha encantado, Lamberrat. Ellos estuvieron tocando en Arrebato hace cosa de semana y media o 10 días, una cosita así, que viene a ser lo mismo, una semana y media que 10 días. Y bueno, pues aquí encontramos a miembros de otra banda que también estuvo en Zaragoza, llamada Histeria, una banda que también cantaba una chica con voz femenina. Y aquí también Lamberrat, pues es una banda de punk hardcore, anarcofeminista, y que han sacado tres trabajos en su discografía, un compartido con Sloth, que fue lo primero que lanzaron, después un 7 pulgadas llamado No Love for a Nation, y después acaban de sacar recientemente un split LP con Mondain Suicide. Yo lo que tengo aquí es un CD que nos hicieron llegar y que dejaron en Arrebato pues para repartir un poco entre la gente, que es un CD compartido, su primer compartido con Sloth, y la verdad es que me ha dejado ojiplático con la propuesta tan brutal de esta banda. A mí me recuerda mucho a bandas de principios de los 90, tipo de cuando se ven todas las bandas que pues de Navate Records y bandas de Flathead también, ¿no? Sí, ese rollo europeo y inglés que había, pues que iba en torno a Hellhazard, Kitchener, ¿no? Pues bandas también que marcaron muchísimo y que en esa época pues estuvieron rolando bastante por aquí, era cuando empezaron a acercarse, ¿no? Así que vamos a escuchar a esta grandísima banda desde un tema llamado Burning Church Is a Waste, ¿no? Que cada vez pronuncias mejor, ¿eh? Cada vez mejor, es que cuando me miras me pongo tenso y me lo tomo a conciencia. Pues nada, vamos a escuchar esta banda holandesa, este temazo, y después vamos a ir ya seguidamente con esa entrevista con XCar, Encarna Revuelta y el señor Azagra. Y el señor Carlos Azagra, que la verdad es que está bastante entretenida, o sea que os dejaremos un ratito. Hicimos con ella. Hicimos buenas risas el sábado por sí, la mañana. Sí, estuvo muy bien. Hicimos muchas risas todo el día, hombre. Sí, también, pero con esta entrevista también. La verdad también, es que está bastante también amena, y bueno, pues esperamos que os guste. Vamos con esta banda holandesa, Lamberrat, y después vamos con esa entrevista en diferido, como si de Cospedal se tratara. O un cocido campechano, con más gracia que Chicote y la retranca de Arguiñano. Tanto si eres de ponerte, de comer como el Tenazas, así como de guardar la línea con cosas ricas. Trajínate las perolas mientras te partes la caja con el cómic de recetas. Estoy hecho un cocinicas. Opera con soltura en tu obrador, retando al hambre tras tu delantal, poniendo sabor a todo color a la pirámide nutricional. Un puñado de recetas y de ilustres invitados que revelan en viñetas cómo hacer un pollo asado o un suflé de bogavante sobre un lecho de panceta, aprovechando el sobrante para hacer unas viñetas. Recetas sin reducciones de construcciones o espumas que maridan con canciones como la que ha hecho este cura, que le hacen hueco al vermut sagrado del mediodía mientras se hace un sueño al horno. Beso al baño María. Recetas de temporada, platos de allende los mares, musaca, patatas bravas y aquí rima calamares. Alta cocina ilustrada, sin complejos, proletaria, para el paladar del loqui y la barriga del paria. Tanto si eres de ponerte, de comer como el Tenazas, así como de guardar la línea con cosas ricas. Trajínate las perolas mientras te partes la caja con el cómic de recetas. Estoy hecho un cocinicas. Estoy hecho un cocinicas. Estoy hecho un cocinicas. Estoy hecho un cocinicas. Recuerde dejar su cerebro en las bandejas situadas en la entrada. Atención, mantengan el orden. No tiene de qué preocuparse. Bueno, estoy hecho un cocinicas. Recetas en viñetas. Es la nueva aventura de Ixcar, Carlos Azagra y Encarna Revuelta. Un libro de cocina en el que las recetas aparecen narradas en forma de cómic. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, un libro de recetas. Cuando casi todo el mundo sabe que vosotros sois más de beber, ¿no? ¿Cómo surge esta idea? Pues precisamente bebiendo. Nos juntamos aquí en el Talto, nos juntamos y la Encarna, que Encarna Revuelta, la que nos pinta y tal, pues tenía una agenda. Entonces, una vez, Quiscar, aquí presente, pues nos puso un plato muy chulo, que era... ¿Qué plato era? Pues era, lo del brócoli al vapor, que nos explicaba cómo se hacía. Y nada, y lo pintó así y tal, y hostia, y con el tiempo nos dio la idea de hacer un librico, que es lo que... Y esto lo empecé a dibujar porque yo les decía, el brócoli al vapor sale más bueno, y me dicen, Carna, pero es que no tengo maquineca esa de hacerlo al vapor. Digo, no hace falta, porque coges un perolo, le echas un poquito de agua, pones encima un colador de estos que vagan chicos, echas el brócoli, le pones la tapa y se hace al vapor. Entonces yo lo hago así al vapor. Y para explicarle cómo era, pues le hice un dibujo. Mira, Encarna, que como eres tonta te lo va a dibujar. Y le hice el monigote ahí de cómo se hacía. Y ahí empezamos con la idea, decimos, hostia, pues esto se podía contar en cómic, ¿por qué no? No, y todo empezó por eso, por el grafismo, por la cosa de hacerlo resumidamente en un dibujo, ¿no? Y quedaba bien, y mira. Y a ver, ¿las recetas son vuestras? Sí, bueno. ¿O se han fusilado de algún libro de la receta de la abuela? De nuestras madres, algún plato de nuestras madres, algún pariente y tal, ¿no? Pero sobre todo son platos cotidianos que siempre hacemos en casa, tanto Xcar como yo, o Encarna, pues hacemos nuestros platos. Y bueno, son platos ya hechos, digamos, en la práctica diaria, ¿no? No son platos de aquello en plan exótico. Plan gourmet, así. No. Esas son mierdas no. Platos cotidianos, baraticos y que están al alcance de cualquiera. Y luego también tenemos algunas recetas que nos han dado amiguetes. Porque cuando hemos ido diciendo a los colegas que hacíamos el libro, pues me venía un colega que también le gustaba cocinar y tal, y me decía, hostia, pues yo tengo una receta muy buena. Digo, vale, pues te voy a dibujar a ti haciéndola, que así se lo podrás enseñar a tu madre y estará muy orgullosa. Perdona, Encarna. No, son aquellas típicas que dices, a ver, abres la despensa, dices, a ver, ¿qué es lo que tengo? O el frigorífico, ¿de qué dispongo? No tienen condimentos extraños, raros, ni mucho menos. O sea, son que es prácticas. Es comida casera, de estar por casa, hechas, ¿no? Sí, desde los otros, para nuestra familia, para los amigos, y están hechas con mucho cariño. Hoy en día que está muy de moda, parece ser el rollo esto de la cocina, la gente es que le da muchas vueltas y hace chorradas muy complicadas que no es el rollo. O sea, que no te llenan, además. Que no, que a mí me dan... Esto es comida normal y corriente. Por ejemplo, hasta ahí, como explicamos cómo hacer una tortilla de patata. Quedamos por sentado que todo el mundo sabe hacer una tortilla de patata, pero yo ahora tengo un montón de amigos que no cocinan y no saben hacer una tortilla de patata. Bueno, pues eso. O muchas cositas al horno, sencillas. Cómo hacer unas verduritas, cómo hacer unas judías. Bueno, pues no, lo que hemos intentado comer de normal. Quitar el miedo a la gente a cocinar, que no es una cosa que yo que sea cátedra de nada. O sea, es muy sencillo. O sea, es ponerse y ya está. Y huir un poco de la cocina basura, de recurrir a la pizza, al microondas. Al prefabricado, ¿no? Sí, eso es una porquería. Cocina congelada y tal. Entonces, come bien, joder. Cocinar. Uno de los mayores placeres de esta vida es hacer una buena comidica y luego comértela con los amigos o con la familia, que se pasa la mañana estupendamente. ¿Qué mejor domingo que ese? De hecho, bien pensado, el acto de cocinar tú mismo es un acto revolucionario, que es recurrir un poco a la autonomía personal. Do it yourself. Hazlo tú mismo. Ahí lo has dicho. ¿Y cómo ha sido también un poquito el proceso? Porque vale, lanzáis toda la idea, tenéis recetas, me imagino que cada uno de los tres, incluso incluido amigos y amigas, han aportado recetas. ¿Con cuáles os quedáis? ¿Cuál es un poco el baremo a la hora de...? La verdad que, mira, esta idea surgió poco antes del verano y la hemos ido haciendo sin ningún guión prescrito. O sea ir haciendo... Luego al final, en septiembre, te das cuenta, hostia, pues igual falta algo de carne o yo qué sé, ¿no? Pero no teníamos nada escrito. Iba surgiendo, pues a medida que íbamos haciéndolo y no teníamos nada escrito. La verdad es que lo cogimos con muchas ganas y empezamos un poco así en plan atolondrado, ¿no? Yo digo, hostia, pues yo voy a hacer tal receta. Y me mandaban estos, oye, pues yo he hecho esta otra. A lo que sí que llevamos ya más o menos medio libro, empezamos a decir, hostias, espera, vamos a poner un poco de orden. Vamos a ver que haya unas cuantas de pescados, unas cuantas de verduras, unas cuantas de ensaladas, no sé qué. O por ejemplo, postres. Por ejemplo, postres, nosotros siempre comemos más una pieza de, no sé, una manzana, una naranja, un plátano. No somos de hacer postres elaborados. Y entonces veíamos que, bueno, pues un postre así de chocolate o alguna cosa pues haría falta para un poco para compensar y tal, ¿no? Y ahí estaba el Chema Cebolla, que nos ha hecho ahí varias cosas de postre. Bueno, y que tal, ¿no? Es verdad que algunos compañeros han colaborado. Por ejemplo, Iru nos ha hecho una receta de falafel. Ah, muy bien. Porque como su novio es moro, pues hacen el cocina y hace estas cosas de moros, que es falafel. Y bueno, y eso, el Chema nos ha hecho alguno de postre, porque su madre tiene una panadería y es repostera y hace cosas muy buenas. También he puesto algunas de la PUM, porque yo no soy de cocinar postres, pero mi señora sí, hace unos postres muy ricos, pues he dibujado alguno que sale ella. Y no está Bea Cuartero, que nos ha hecho un poco el intro, los textos y tal, ¿no? Ajá. Nuestra fotógrafa Andrea Campos, que nos ha hecho unas fotos muy chulas. Muy guapos, con nuestros delantales de colores. Muy guapetones, hemos quedado muy guapetones. Cierto. Y bueno, ¿cómo es? ¿Cómo también a la hora de plasmar esas recetas en las historias, cómo seguir? O sea, por lo que estáis contando un poco, o sea, sale la receta. Imagino que los dos dibujantes que estáis aquí, Carlos y Xcar, ¿no? Dibujáis la receta y tú después coloreas, ¿o cómo va? Yo solamente he coloreado las de Solo has Carlos. Coloreado las, sí. Las de Carlos. Las mías me las he pintado yo, porque yo soy más de do it yourself. Tú eres muy youth, Joseph, estás apuntando maneras últimamente. No, pues la verdad es que lo único que queríamos es que fuera una cosa... O sea, habéis trabajado dos bandas y habéis juntado después... Sí. Ponerlo en común y juntarlo, estábamos, ¿no? Estábamos en sitios diferentes, sobre todo claro. Trabajamos en el verano... Xcar estaba en Zaragoza y nosotros estábamos en Granada, en Guadix. Y bueno, y ha sido muy bonito, muy divertido, porque hemos gastado el tiempo pues creando, inventando cosas, riéndonos. Y hablábamos todos los días, yo también. Oye, pues podíamos hacer esto, sí. Aquello, no sé qué. Además que los dos, curioso, lo que era... Perdona, pero lo que nos gusta, por ejemplo, es comer en casa. Te ahorras un pastón. Claro. En vez de ir a un restaurante, entonces cuando iban a Barcelona, pues nos gusta un poco cocinar en casa y tal. Entonces surgió un poco también la idea de eso, de la cosa cotidiana, de lo que tú haces. Prosiga. Oye, no creo que me ibas a hablar nada. Nada, empieza a hablar. Yo no quiero hablar, decía. Anda. A mí no me vais a hablar. No se calla. Anda, hay que callarte ahora. No, que para mí, personalmente, por ejemplo, fue muy bonito porque era como acortar distancias, ¿no? Imaginaros cada uno en un sitio diferente, ¿no? y bueno, y mediante estas historietas parecía que estuviésemos en un mismo lugar. El papeo nos une, amigos. El papeo nos une. ¿Qué milagros encarnan esto? ¿Tienes que hablar más? Oye, ya que estamos hablando con Encarna, vamos a hacerle hablar un poco más. Venga, hable. Tú te dedicas a colorear las historias, has hecho varias cosas también para Mala Vida y bueno, las de Carlos normalmente. ¿Tú sugieres a veces algún cambio al dibujo cuando coloreas? ¿O no? ¿Te limitas a colorear lo que hay y... No, lo coloreo, me meto mucho en la historia. Uh-huh. Entonces intento un poquito pensar, a ver, de qué forma puedo resolver una situación, ¿no? Con el color. Por ejemplo, si es una situación de tristeza, pues le puedo poner un determinado tipo de color, o si es de alegría o de impacto, otro. Pero sí que haces muchas cosas, porque a mí, por ejemplo, algunas páginas que me has coloreado, yo digo, bueno, como lo ha pintado la Encarna, no hago fondo, lo dejo en blanco, que ya con los coloricos ya hará fondo. Y entonces ya con los colores se le dibuja el fondo y es menos trabajo. Y ese fondo lo has hecho tú. Eso es aportar. Ah, bueno. ¿Y qué tal colorear comida? ¿No? Porque básicamente aquí te has dedicado a colorear bastante comida, ¿o no? Muy bonito colorear. O sea, alimentos, tantas... comida, ¿no? He coloreado tantas cosas desde... ¿De qué color películas... pintas el pepino verde? ¿Rosa? Hay pepino rosa. ¿O un traje militar rosa? Ay, eso como con el Iván, que le pintaban las cosas rosas. La historia siempre hay que contar de que le pintaste la tienda de campaña a la Arensibia. Y como no, dice, es que no sé de qué color es una tienda de campaña militar, pero lo voy a pintar a lunares. Y cuando la vio el IVA decía, joder, es que está de puta madre, la Arensibia si se va de tienda de campaña la tendría de lunares. Sí. Porque el tío se ha sido hortera. Dijo, además es que estos militares son unos mariconazos. Con perdón. Pero bueno. En el Carrefour no hay tiendas de campaña de lunares. Yo desde aquí rompo una lanza, Decathlon, enróllate. Haz tiendas de campaña de lunares, que eso es muy chulo. Para el rocío o para esas cosas que hacen los andaluces, yo qué sé. Los rocieros del... Nada, es un placer pintar para ellos. Muy bien. Se lo pasa muy bien. Oye, también veo que la portada tiene un troquel, ¿no? Un troquel para insertar el supuesto careto, ¿no? De la persona que lo compra, ¿no? Tiene un agujero que tú le puedes dar la utilidad que quieras. Jaume, que ya te veo venir. Porque la idea es... Estoy pensando en lo mismo, ¿eh? Sí, pero esto todos... Jaume puede disfrutar porque el agujero es muy pequeñito y él tiene la chorra muy larga, extremadamente larga, pero muy delgada. Y operada. Ah, sí, ¿qué has hecho? No te hagas el loco ahora. No te lo habrás guardado. No, a mí me gusta cómo está. Bueno, tú verás. Bueno, el caso es que hemos puesto en la portada pues un cocinero, pero en vez de ponerle la cara de Carlos o la mía, que somos los que más o menos hemos salido aquí cocinando, dijimos, hostia, ¿por qué no le decimos al lector que se ponga sujeto? Porque la idea es que cocine luego él. No, esto no es como la televisión cuando ves a Larguiñano cocinar y tú te quedas en casa tocándote los cojones y comiendo pizza del Mercadona. La idea es que luego hagas tú algún plato y veas que cocinar es fácil y merece la pena. Entonces, bueno, hicimos un agujerico y así te puedes poner detrás una foto de carné y tienes el libro personalizado, que esto igual es el primer libro de la historia que lo tienes con tu cara. Bueno, o si se lo quieres regalar a tu cuñado, pues le pones la cara del cuñado y ya está. Como va a hacer Jaume casualmente, que se lo va a regalar a su cuñado. Bueno, cuñado, que lo sepas. Estos reyes no te esperes nunca. Tranquilo, no suele escuchar el programa. Es una portada no te escucha ni la familia. Antisexista también, ¿eh? Porque en la portada se ve la figura del cocinero y para quitar la diferencia. Y para eso, para que no se vean tetas, pues ponen un pollo y así no se sabe si es tío o tía. Puede ser que... Ojo, que a esto le di muchas vueltas porque digo, claro, si el personaje que pongo es un tío o es una tía, luego me dirán, oye, que es que yo quiero lo otro. Digo, bueno, pues voy a ponerle que tiene una bandeja de pollo asado delante para que no se vea mucho la figura y, bueno, y puede dar más o menos el pego de que es un tío o una tía. Ah, pero ¿es un pollo o una polla? ¡Térete, térete! Es un pollo, pero hecho con tofu. Con tofu. Por cierto, ¿hay alguna receta así vegetariana, vegana? Muchas. Pues muchas. Mira, lo estabas deseando esta pregunta, ¿eh? Sí. Tofu no hay. Tofu no hay. El tofu no sabía nada. No se suele tener en casa, no, tofu. Tofu, mira... Yo siempre cuento que la verdad es que aquí en La Madera hay muchos bares vegetarianos y la Punillo vamos bastante pues al Plato Reverde o al Virosta, que se huele muy bien. Y oí una vez en el Plato Reverde una cosa que pensé que no iría nunca, y es una tía que estaba detrás de nosotros comiendo que le decía a su pareja, ¡qué rico está este tofu! Y yo, te lo juro que yo pensaba que aunque viviera 1000 años nunca oiría a nadie decir eso, porque el tofu no sabe a nada. Bueno, sorprendentemente nos hemos dado cuenta de que más de la mitad de las recetas son vegetarianas. Bastante más de la mitad. Y de hecho, en el índice hemos puesto unos simbolitos que indican las recetas que son vegetarianas o que pueden serlo. Porque hay algunas que a lo mejor llevan algo de carne o lo que sea, pero que las puedes hacer sin la carne y también están muy ricas. Entonces hemos puesto dos zanahorias cruzadas, que es vegetariano, o una zanahoria, y hasta hemos puesto recetas para hacer con niños, que hay cosas muy sencillitas, que, bueno, pues yo creo que es que a los niños, que hay veces que la gente dice, es que mi niño come muy mal. Bueno, pues joder, enseñarle cómo es la comida, dónde está, cómo se hace. Cierto, eso funciona, que, ¿eh? Sí, claro, y seguro que le pilla gusto. Yo no tengo hijos, pero con mi sobrino, pues muchas veces cocinamos. Vamos a hacer pizza, Aarón. Y hacemos la pizza entre los dos, a él le gusta y luego la comida le sabe mejor que comprar la pizza en el Mercadona, que es una puta mierda. Cierto. ¿Con cuál estáis aquí los tres? ¿Con cuál receta decís, esta me encanta? ¿Alguna que...? Son todas diferentes, no... Yo personalmente me quedo con la pipirrana de tomate, porque no hay que cocinar. Es simplemente el tomate, ajo, cebolla, aceite y vinagre, no... Entonces no hay que hacer nada. Pues yo voy a cambiar porque las últimas entrevistas que me han hecho sobre esto siempre digo la misma. O sea que esta pregunta es muy vulgar, sí, estás diciendo. Es muy aburrida. Yo siempre digo el ojal del picha brava porque es el plato favorito de mi mujer, pero voy a cambiar. Y por ejemplo voy a decir los crepes, que los hace ella, que hace unos crepes muy buenos, rellenos de pollo y verduras, que están riquísimos. También se pueden rellenar con cualquier otra cosa, pero un crepe es una tontada de hacer. Se mezcla los ingredientes, se hace a la plancha, la sartén y luego se le pone dentro lo que quieras. Que esto está buenísimo. A Encarna le gustan mucho los boquerones en vinagre. Sí, también. Pero ahora, por ejemplo, puedo decir el gazpacho andaluz. Un gazpacho, una maravilla. ¿Eh? En veranito, lo mejor. El plato que está al lado. El más sencillo es el pepino. Hacer un pepino es una maravilla, pues no tienes que hacer nada. O sea, lo cortas a trocitos, le echas, lo aliñas. Es muy diurético. El gazpacho de pepino al agua. También. Esta otra receta es muy diurética y es muy buena. Pesado, bueno, o unas joditas con verduras, que a mí me parece un manjar de dioses, y ahora hoy en día parece que hacer legumbres la gente se anima poco. Ah, es que lleva mucho trabajo, no sé qué. Bueno, pues. Ah, y también tenemos un pulpo vegano. Eso. ¿Sí o no? A ver, cuéntame. Una receta de pulpo que al final no me atreví a matarlo y se hace vegano. Se hace vegano y tú invierno. Entonces, te comes una ensalada a medias con el pulpo. Sí, es que metía el pulpo en la olla. Y hacía pum pum, la olla sonaba, ¿no? Y abría la tapa y el pulpo que me ahogaba, ¿no? Cierra la tapa, al rato, pum pum. ¿Qué pasa? Que me estoy quemando. Y al final sale el pulpo con el cocinero comiendo una ensalada. Pero bueno, no hemos dicho, pero. Muy bien. Aparte de explicar las recetas, pues también hemos intentado hacer un poco de humor, ¿no? Que claro. Que sea estuvir deleitando. Básicamente es un tebeo, son historietas. No son recetas ilustradas, sino es un tebeo de historietas con sentido del humor. Claro, en el que mucho. Aparecen recetas, ¿no? Que claro. Sacas una receta de ella. Es la diferencia, ¿no? Porque hay muchos libros. Tú te vas al Carrefour o al Corte Inglés y hay un montón de libros que son de cocina, con ilustrada, muy, muy bonito, muy caro y tal, ¿no? Pero esto es más sencillo. De hecho, yo con este libro tenía la intención de, sobre todo, ya te digo que tengo muchos colegas de mi edad que no cocinan. Que no cocinan, solo comen precocinados y los tupper de su madre y tal. Y digo, a ver si con esto cocinan. Y muchos sí que luego han dicho, hostia, pues por fin he hecho platos y tal. Pero también hay otros que dicen, me lleva el TV al váter, me lo he ido cagando, me ha gustado mucho, lo he dejado allí y he llamado al Telepizza. O sea, que también te lo puedes leer aunque no quieras cocinar. ¡Qué generación, oye, qué generación! Oye, esto está editado por Editorial Cornoque, ¿no? Uh-huh. Es la multinacional que de la asociación Malavida, ¿no? Sí, sí. Que os forráis vendiendo esto cómics. Esto está pagado en tarjeta PAC. Eso. Bueno, el tarjeta Francisca. Editorial Cornoque. Opacas. Es como nos llamamos el colectivo Malavida cuando editamos algún álbum, pues porque... Uh-huh. La verdad es que no sé muy bien por qué, porque esto luego no lo entiende nadie. Porque yo quería hacer un chiste que es Editorial Cornoque. ¿Has visto qué bueno? Pero nadie lo pilla. Y bueno, sí, somos el colectivo Malavida, que somos un grupo de coleguitas y editamos lo que dibujamos entre nosotros. Y aquí un homenaje al grupo de Cibelios, que ahora vuelven al escenario, que es también. Caldo de Pollo. Caldo de Pollo, o sea, su primer disco y tal. Ah, ya que dices eso, creo que es el primer libro de cocina y probablemente el último en el que sale Manolo Cabezabolo. No sé si los de Larguiñano sale Manolo Cabezabolo. Voy a decir una cosa, Manolo no es nada cocinitas, ¿eh? Ya. No, sale andando por la calle. Hombre, la verdad eso es que se le da bien. A Manolo tú lo ves y dices, este de comer no es. Cosas como son. Hombre, sano y eso no se le ve tampoco. Cuando piensas este es un tío deportista que se cuida bien, no. En un lomo con pimiento, ¿sí, quién piensas? Pues en Manolo. Ah, claro, lomo con pimiento, sí, claro. Pero voy a decir una cosa. El Jaume, que ahora, como es vegetariano, no vegano, está de bataca en el grupo del Mano Cabeza Bolo y no tocan la canción de lomo con pimientos. No. Toca una versión que es tofu con pimientos. Tofu con pimientos. Porque al Jaume no le parecía bien. Pues no la tocamos ni con tofu ni con lomo. Pues si la tocas un día, macho, acuérdate y cantad tofu con pimientos. Tofu, ya se lo diré. Venga, Manolo, a ver si Manolo, tío, que te hemos sacado un TVO. Enrollate ahora ahí. Y andas el tofu con pimientos. Oye, esto para la gente que nos esté escuchando, ¿dónde se puede conseguir por ahora? Porque estáis haciendo distintas presentaciones, ¿no? Hoy, Para que la gente no sepa escuchar el martes, pero hoy es sábado, tenéis una presentación aquí en la Magdalena, ¿no? La calle Mayor. Si lo van a escuchar el martes, ¿qué marda? Si por eso que va a ser, que no podemos contar qué tal la presentación del sábado pasado, pero sí que hay varias. Va a estar muy bien, seguro. Entonces, seguro que os lo vais a pasar muy bien. ¿Dónde más hay presentaciones? ¿Dónde se puede conseguir? Pues presentaciones estamos todavía dándole vueltas, pero, por ejemplo, en los próximos salones del cómic que vayamos, que son el de Getxo, el 21, 22 y 23, creo, de noviembre, o en la Feria del Libro de Monzón, 6, 7 y 8 de diciembre, y en el Salón del Cómic de Zaragoza, 12, 13 y 14, creo. Esta semana que de diciembre estaremos. En Valencia. Este fin de semana están ellos en Valencia. Ajá. Luego, en teoría, lo hemos mandado a distribuidora, así que en librerías, tiendas de cómic, tiene que librerías estar. Especializadas donde normalmente encuentras cómics. Y luego, aquí en el barrio de la Magdalena, también me parecía que era muy buena idea que estuviera en sitios en los que se papea bien, porque al fin y al cabo es tu libro de cocina. Entonces, por ejemplo, lo llevaba al Entalto, que para mí es. Tienen de la mejor cocina de tapas de toda ciudad. Uh-huh. O a La Flama, que también es vegetariano. En La Pantera Rosa, lógicamente, también está. En el Sidecar también voy a dejar, que también se come muy bien. Bueno, pues un poquito que salga un poco de los reductos estos del cómic y que llegue también a gente que a lo mejor los tebeos le sudan la polla, pero que le puede interesar le gusta este comer. Tema. Que, le gusta, que eso nos gusta a todos, vamos. Claro. Oye, pues muchísimas gracias por presentarnos aquí este libro, este nuevo proyecto. Y ahora vamos a escuchar un tema que no habla de canciones, pero sí que hace alusión a alguno de los personajes que hoy estáis aquí. Que no habla de canciones. Ay, de canciones, de cocina, perdón. Pero sí que hace referencia a algunos personajes que estamos aquí. Y seguimos hablando un poquito después, ¿vale? Venga, hippie. Venga. Ahorita esto, ¿vale? Historieta de esto, ¿vale? Moral, estaba en la basura. Si quieres, ódiame. Yo te odio a ti. Pues bien, bien, vidas ejemplares, estos míticos Tijuana en Blue, un tema que hace clara referencia a Carlos Azagra, uno de los invitados hoy aquí. Que teníamos una entrevista pendiente y que, bueno, pues vamos a hacer alguna pincelada, aunque bien. Te invito otro día a hacer una más larga, ¿vale? ¿Te parece? Bien, bien, me parece muy bien, oye. ¿Qué recuerdos te trae escuchar esta canción? Hombre, sobre todo, claro, a los Tijuana, cuando nos conocimos el Jimmy y el Scroto, que eran los dos miembros más importantes de Tijuana. Y hombre, quedamos una vez en el Rivolta, no nos conocíamos porque nos conocíamos por carta. Ajá. Y estábamos uno al lado del otro y no nos habíamos reconocido. Porque entonces no había ni internet, ni no Facebook, había, ni nada de esto, nada, ¿no? No nos conocíamos y estábamos justo en la barra, uno al lado del otro y estábamos ahí. El Jimmy era el que me mandaba en casetes todo lo que era el punk, bueno, el grupo de punk, sobre todo de Pamplona y tal, ¿no? Me mandó tres cintas, era Euskadi Punk, y eran todos los grupos que todavía no tenían disco. Porque empezó Soñúa, el primer disco... Aparte del RIP compartido con Scorbuto, pues empezaba Soñúa con La Polla Records, con Tatu, con tal. Uh-huh. Pero entonces todavía no había disco. Yo ya tenía las cintas de un montón de grupos de la época, Chinda, un montón de... Y me ilustré gracias a él, musicalmente me sirvió de mucho, ¿no? Y sobre todo Scroto, pues estuvo viviendo una temporada con nosotros en Santa Coloma, que me acuerdo que iba de punky, tenía los pantalones rotos. Y mi suegra, que era madre de la revuelta, pues... Le quería coser los pantalones. Le voy a coser los pantalones que los tiene rotos. No, que son así, que es un punky. Que soy punky. Ay, pues, muy buenos recuerdos de, sí, ¿no? De Tijuana, siempre, de toda la vida. Luego se dieron más heavies porque ya tenía más base rockera y tal, ¿no? Pero bien, era una buena época. Una banda muy divertida, ¿no? En directo, una banda muy sí, muy de verbena, ¿no? Era un poco la filosofía del PGB era esa, de sí, diversión, sí. Borrachita, diversión y tal, ¿no? Está bien, bebe y olvídalo, son cosas que siguen estando ahí. Claro. Oye, ahora que has dicho esto de Jimmy, que te pasaba cintas y que tú te inspiraba para muchas cosas, ¿no? También, y hablamos también de que Facebook, ¿no? Y antes no existía. ¿Tú eres consciente de que para mucha de la adolescencia de aquella época fuiste como una especie de Google? Ya me lo dice, ¿no? Ya me lo dice gente. Porque entonces, claro, es que solamente existían las cuatro páginas del diario Egin, del País Vasco. Ajá. Y claro, a nivel de referencia musical, conciertos, casas ocupadas, Nicaragua Rock, todas estas cosas, había muy poca cosa. Entonces, claro, yo recibía cositas por la parte de correos que de otra manera pues no existían. Entonces, una manera de salir a la superficie era pues eso, utilizando el jueves como trampolín, como a veces hacía hasta canciones, dos páginas, que ahora es impensable. O sea, hacer una canción de La Polla Records o de Cortatu, de quien fuese, Corroscada, yo qué sé, cualquier grupo, ¿no? Y entonces tenía como mucha libertad y entonces era como una especie de páginas amarillas del no solamente de grupos punk, sino del movimiento alternativo. Claro, de, un escaparate, ¿no? A muchas historias. Videos, ¿no? De cualquier historia, o sea, cualquier cosa que yo me enteraba, pues lo soltaba libremente, hacía referencia a eso y la gente se ponía muy contenta, sobre todo los grupos musicales, ¿no? Que claro, la gente ahí sacaba nombre, sus ¿no? maquetas, claro, claro. Les hacía mucha gracia, ¿no? Y a mí que me gustaba mucho la música, me sigue gustando la música, pues claro, nosotros íbamos a los ensayos y tal, ¿no? Porque... Y así nos conocíamos y gracias a eso, pues claro, sigo teniendo de amigos, pues eso, a Levaristo, a Fermín, a Roberto, que me llamó desde Plasencia para que fuese al concierto de Extremadura. Uh-huh. Y gente así, Víctor de ese grupo de Irún. De Vómito Social, que entonces era Vómito. Cuéntalo de tu disco de oro, ya que hablar de Extremadura. También, me regaló Extremadura por ventas, me regaló un disco de oro. ¿No jodas? Colgado en el pasillo de mi casa. Sí, sí. Por el, vamos a, del Toya. El del Toya que fue, bueno, se vendieron un montón de, no sé cuántos miles de discos hay que vender, pero los vendieron. Quizás el único dibujante del mundo que tiene un disco de oro. Efectivamente. Sí, sí, no, curiosamente. Lo tiene ahí en el pasillo. No, me hace mucha ilusión, la verdad. Creo que canta mal. Sobre todo en la ducha, pues mira, tener un disco de oro me hace mucha ilusión. Qué bien. Oye, comentabas lo de jueves que era el trampolín, que hoy en día sería impensable. Plasmar toda esa realidad social, ¿no? Que plasmabas en ese día, ¿no? En esos días, ¿es lo que igual te ha llevado a dejar de trabajar, por ejemplo, con el jueves? Bueno, el jueves sigo trabajando. ¿Sigues trabajando? Sí, sí, me sigue. Pero no con la misma intensidad. Porque antes, ya no tengo una serie fija que antes tenía, ¿no? Uh-huh. Ahora el grupo de RBA pues dice, esto no interesa a nadie, pues me lo quita, ¿no? Entonces ahora me van llamando para portadillas, una página rico del desperdicio, cosas sueltas, ¿no? Pero ahora con esto de internet, pues claro, ya deja de tener sentido lo que hacía un poco, pues claro, tengo que buscar otro tipo de cosas, porque... Ya la verdad, el que se quede entera ya está internet ahí y es un poco lo que hay ahora, ¿no? Que todo se reduce a Facebook, a las redes sociales y tal, ¿no? Y se ha perdido un poco la magia que tenía antes el papel, bueno, y la relación con la vida real, ¿no? Porque antes tú se hacía algo y no ponías me gusta o iré. De hecho, esto lo del cocinica que pensaba. Ibas si te gustaba o no te gustaba, pero ibas. Iba realmente. La gente aprieta iré y luego no va, ¿no? Claro, o sea, claro. Lo que pasa en todas las movidas, todas las manifestaciones, iré, iré. Que a lo mejor te dicen 10.000 personas van a ir y solamente van 4, ¿no? Y va, es un espejismo que hay. Eso lo resumía muy bien Juanito Piquete en el espejismo, ¿no? El que hay ahí en, es que el Juanito Piquete hace cada canción de estas muy espesa, ¿no? A mí me gusta porque no entiendo nada, ¿no? Pero me gusta mucho. Entonces, era una del espejismo que había en... Si no la entendiste, qué mala. No, la conciencia social. Es que joder, no me sé ninguna letra, no me sé ni del apoyo. No, yo no jodas, canciones. No. Ni de haberlas escrito se te han memorizado. Sí, ¿no? Las que has, las no, que has dibujado. No me sé ninguna entera. Me sé estrofas, pero yo entera, yo es que soy un mal. Hay una que sí que te sabes. Si yo te digo, qué rico los chorizos parrilleros. Jordi Dan es otra cosa. Mira, yo me meto aquí aunque no pinte nada, pero un día íbamos en el coche. Me dice el Carlos, vamos con el coche a no sé dónde. Me meto con él y digo, a ver qué discos tiene. El tío solo tenía dos discos en el coche. Y uno era Grandes Éxitos de Barón Rojo y el otro era Grandes Éxitos de Georgie Dan. Efectivamente, efectivamente. Los dos únicos discos que lleva el tío en el me coche. Me has cazado. Es que esa es la música de carretera, sí, sí, ¿no? Bueno, ya hay otros discos. Es verdad, Mejor me callo. Hay muchos discos que mejor callárselos. Sí, sí, yo también hago lo mismo. Hay algunos que los tengo, de hecho, escondidos. Y hay una vez, lo de Discoplay. Bueno, los de los Beatles. Lo de Discoplay, me piratearon unas camisetas. ¿Eh? Y, oye, os voy a denunciar. Pero podemos hacer un trato. En vez de llevarnos a juicio, yo os pido una lista de CDs y vosotros me la dais. Y efectivamente hice una lista como de 50 CDs. Y te los enviaron. Y había un cajón así de... Y puse ahí, pues, cosas inconfesables. Grandes Éxitos de Camilo VI, de Rafael, música de películas. De Mecano. Efectivamente, de Mecano. Scorpions, bueno, un montón de cosas baladas. Al fin y al cabo, la música es la música, ¿no? O sea, te puede gustar la música de muchos tipos y una te transmite unas cosas y otra, ¿no? Pero transmite Mecano. Me arrepiento. Bueno, puede ser transmitir asco también. Despedí un doble de Mocedades y me arrepentido. Sí, porque hay Mocedades en vivo y es inaguantable. O sea, es un disco, porque a mí me gusta más lo que era la... Joder. A mí Mocedades me gusta más en muerto. La versión original. La versión original. Ahora pediría Bruno Lomas y cosas de estas raras. No, pero eso es así, ¿no? Oye, y aparte de... Volviendo al tema de dibujar, aparte del tema de comidas, de recetas, historietas, ¿sobre qué sigue dibujando Carlos Azagra? Pues hombre, lo que me pide la gente. Por ejemplo, ahora me piden mucho la CGT de cosas de esta de movida, de salvamento marítimo, de asamblea, de telemarketing, despedidos, cosas de estas, ¿no? Y bueno. Pero básicamente, pues yo sigo dibujando Pedro Pico y Pico Avena para mala vida. O sea que es una cosa que mucha gente desconoce, ¿no? Porque, claro, no sale de Zaragoza. Pero yo siempre digo que Pedro Pico no ha muerto, sigue estando ahí. O sea, claro. Además los hago en colores y tal, ¿no? Y están ahí, o sea que bueno, vivito y coleando. Porque, claro, por el hecho de que no salgan el jueves no significa que se hayan muerto. O sea que y ni los voy a poner así de mayores, no, siguen estando ahí. Porque en la historieta los pusiste de viejos. Sí, pero bueno, es como los personajes. A veces los matas, otras los resucitas. Claro. Y está ahí. Pero bueno, nos lo pasamos bien haciendo lo que hacemos. O sea que quizá ahora hay menos espacio, que esto de las ventas y tal, pues claro, te supedita mucho a las encuestas de mercado que te hacen los periódicos, ¿no? Uh-huh. De hecho, los periódicos mismos ya han cambiado mucho lo que eran. Ahora está todo lleno de becarios que no cobran. Yeah. De hecho, hacen el futuro, que es trabajar y no cobrar. Es el futuro que nos espera. Trabajar y no cobrar. Pero bueno. Todo. Y has comentado antes que con toda esa pandilla de jóvenes, ¿no? Que te pasaban cintas, que interactuabas, que tenías relación, ¿no? De bandas, jóvenes un poco también inquietos, ¿no? Y kamikazes también, por la época que fue. Sigues manteniendo relación con ellos. ¿Qué conclusiones sacas de esa Barcelona que tú viviste en ese momento, ¿no? Pues preolímpica y el hervidero, ¿no? O sea que... Sigue estando ahí, o sea, la gente que no se ha muerto sigue estando viva. Es una verdad. Y están ahí, o sea, yo a veces veo al Johnny Struye, ¿no? Que antes estaba en grupos como Antidomatis, el fanzine NDF y tal, ¿no? Y además es más productor, hace libros serios, va de presentación en presentación. Y están ahí, en Candelero, claro, a lo mejor no salen tanto como antes, porque hay una cosa que es, digamos, el ocultar historias underground, ¿no? Historias ocultas pues no salen a la superficie, ¿no? Pero sigue estando ahí, hacen cosas, por ejemplo, ahora está la cosa de las cooperativas o la autogestión o cosas que no interesa mucho que se sepa, porque no va a ser que prenda la mecha, ¿no? De todo, claro. Esto, que esto tiene que explotar de alguna manera. Y una manera es un poco la autogestión, que es lo que a fin de cuentas practicamos con este tipo de libros. El Cocinica es un ejemplo de un libro autogestionado. O sea que, pero claro, no nos damos somos malos vendedores de lo que hacemos, ¿no? Pero realmente es un libro autogestionado y anticapitalista, o sea que nos da la gana de ser así panfleteros, ¿no? Pero esa es la verdad. Pero es la verdad, claro, es así. Y ya que has citado también antes el inevitable y famoso, o sea, inevitable citarlo, el famoso PGB, ¿no? Uy, PGB, no. Partido de la Gente del Bar, ¿qué ha quedado de eso? Hombre, pues está todo ahí todavía, porque al ser un partido imaginario, pues sigue estando fresco. Sigue estando, ya no está el 81, ya no está el 81, pero sigue estando el PGB. Ni el edificio que estaba el 81, ya, no, pero sigue estando la gente, los pisando fuertes siguen estando por ahí. Ajá. Y bueno, no hacen tanto como antes porque ya se han dedicado a otra cosa, pero bueno, el ska sigue estando por ahí, y las ganas de divertirse y las ganas de hablar, porque el PGB a fin de cuentas era las ganas de charlar en un bar. Reivindicar el bar como centro social, claro, ¿no? Las tapas y tal, ¿no? Que eso tarde o temprano tendría que venir. Tapas obligatorias por la seguridad social. O por decreto. Porque es una cosa que tenemos que imponerlo. O sea, Pablo Iglesias, ¿estás oyendo esto, Pablo Iglesias? ¿Estás oyendo esto, no? A Pablo Iglesias he descubierto lo tenía de amigo del Facebook de hace un montón de años. No jodas. Incluso chateé con él. Que, oye, tú eres Pablo Iglesias el del PSOE. No, que no estoy en PSOE, estoy en la JC. No. Pablo Iglesias era el típico que estaba en Facebook solo. Aburrido, sí. Y de vez en cuando a cualquiera le decía: oye, ¿quieres hablar un rato? De hecho lo he invitado para el Cocinicas, pero no creo que venga. Que estas claro. cosas que he descubierto, invitar a miles de personas a la vez, ¿no? Es un programa de una app, se llama app. No sé si es del PP o no, pero es una app. Pues mañana hacemos la crónica y el titular va a ser: Pablo Iglesias no vino, sí, lamentablemente es así, pero bueno. Oye, hablando también que has hablado de Pedro Pico Pico Viena, que sigue estando ahí, las historias del Mala Vida. También había una película de animación, ¿no? Que estaba en proyecto, ¿no? ¿Qué? Sí, está. El país se arruinó el pobre, se separó de la mujer, se separó del socio, le robó tal. Y entonces ha quedado en Aco de Barraja. En Mainaida, cuando estuvimos, nos enseñó la película en ordenador. Ajá. Y había hecho lo más difícil, que es meter 3D en las sombras. Que es lo que te da la sensación de... Era una película, era una canción, se llama Hardcore Ska. Una canción así muy... Bueno, era una canción, eran dos páginas, pero hecho en plan película. Para que luego se agrandó. Entonces metieron banda sonora. Pidió banda sonora a un montón de grupos y lo cedieron. Grupos de Alicante, un montón de grupos. Y luego las voces se consiguió que iban a poner voces Evaristo, Manolo, Cabeza Bolo. Sí, Manolo metía una voz. El sí. Torino Carottone iba a hacer así de borracho y tal. Pues bien, seguro, gracias. Vino hasta Hollywood, porque lo de Hollywood vinieron de Estados Unidos y querían hacer de la película, no un corto, sino una película de largometraje. Sí. Sí, vinieron. Pero, ¿qué pasó? Que querían meter muchas más cosas y querían quedarse los derechos de autor de Pedro Pico Pico Viena, con lo cual ya no, porque no, claro. No me interesa, ¿no? Y en vez de Manolo querían que fuera Brad Pitt. Y a todo esto pues arruinó el chico. Era un chico de Valencia, que era secretario de la CNT, un amiguete y tal, ¿no? Pero claro, se fue a Inglaterra, tuvo crisis y lo dejó ahí. Pero la cosa sigue estando en pie, o sea que tarde o temprano saldrá. O sea, el proyecto está ahí, ¿no? En el horno y sí, está ahí, haciéndose poco a poco, ¿no? Ha vuelto a Inglaterra, todo hay que decirlo, ha vuelto, o sea, ha rehecho su vida, tiene otra novia, entonces pues ha rehecho su vida. Entonces ahora lo importante es esto. Como no tenemos un sponsor que nos facilite la faena de ni tenemos sobres, ni tenemos cheques de esto, ni tarjetas franciscas. Las tarjetas franciscas. Opacas. Entonces, terete. Es un sete gratuito a esta hora de la noche. Bien se lo pasa el negro aquí, ¿verdad? Echa unas risas el tío. Y así estamos, tarde o temprano salta la película. De todos modos, que sigo a imaginar que un tío que quería hacer una película de Pedro Pico y Pico Viena acabará arruinado. Es que la vida a veces te iba por unos caminos insospechados. Bueno, Decibelios, cuando sacó el Vivo 88, pidió su mención a la DAM, a la estrella DAM. Nosotros, a lo mejor con lo del PGB, igual nos apuntamos y vamos a la Moritz, que es la competencia. Claro. Y la Moritz, como es amarilla y bueno, nos gusta el amarillo, pues a lo mejor hacemos publicidad y tal. A lo mejor iremos. O si no, vamos a la competencia, que es San Miguel. No sé. ¿Tú crees? Son planes, tenemos planes, ¿no? Tenemos muchos planes. O sea, nosotros no es que nos corrompamos, es que ponemos un precio alto, ¿no? Claro. Todo depende de las empresas que nos paguen lo que queremos, ¿no? Que es, a fin de cuentas, pues vivir como marqueses, la verdad. Es nuestro socialismo utópico ese. Lo conseguiremos, amigos. Vale, estaremos al tanto. Pues bueno, oye, pues más o menos hasta aquí. Otro día hacemos un especial. Claro, hacemos un especial, porque a mí la verdad es que me apetece mucho hablar, indagar y adentrarnos un poco más en el submundo, un poco de y hacerte preguntarte por distintas historias. Mira, ya que decía lo último que he hecho, las próximas elecciones del metro de Barcelona, que es lo más underground que hay, es el metro. Pues nada, las he hecho para CGT, que son los que tienen que saldrá dentro de poco. Como no pueden salir todavía, porque como ponen bota CGT y no puede salir antes de tiempo, ¿no? Claro. Si si no les meten multa. Una cosa, claro, claro, la cosa tiene, hasta que no empieza la campaña, ¿no? El momento que votas es cuando más problemas tienes, oye. Una cosa. Sí, sí. Sobre todo en Cataluña, no sé por qué. Parece lo dejaremos ahí. Parece ser que no gusta mucho, ¿no? No, no. Pero vale. Oye, pues muchísimas gracias a los tres, Encarna, Xcar, Carlos, por haber venido hoy aquí. Que vaya muy bien este nuevo proyecto de Estoy Hecho en Cocinicas y todos los que os lleváis entre manos. Y ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa cuando queráis. ¿A qué hora venimos otra vez? Pues dentro de 2 meses, pues para esta hora aproximadamente. Venga, cuando tengas la nevera llena, venimos otra vez. Perfecto. Oye, vamos a escuchar un tema de otro amiguete, Joacomo la Virgen, que ha sacado un disco que ha hecho la portada... Iscar, aquí el amigo, que ya bueno, creo que estás haciendo casi todas las portadas, ¿no? Últimamente, es todas, que ¿no? El Joaco y yo somos como Iron Maiden y Derek Riggs, que siempre, hasta que nos enfademos, yo haré todas las portadas de sus discos. Luego un día nos enfadaremos y luego nos desenfadaremos y volveré, pero... Muy... Entonces yo quiero que pongas la de las albóndigas. Esa vamos a poner, albóndigas porque, son, porque... Porque no solamente es una canción que queda, que pega muy bien con el tema del Cocinicas, sino porque yo creo que es la mejor canción que se ha hecho en casi en lo que va de año en Aragón. Porque es una canción que se llama Madre, no me pongas más albóndigas. Que es una frase que hemos dicho todos, menos Yoma, porque es vegetariano. No, yo también lo he dicho. No, ya, porque ya tú dices, Madre, no me pongas más albóndigas de tofu. O de seitán. Bueno, vamos, pues, que es una situación muy cotidiana. Tú vas mucho a comer a casa de tu madre, mamá, no me pongas mucho que no tengo hambre. Y te pone 27 albóndigas. O lo del bocadillo, hasta te hago un bocadillo así, está, ¡bum! Hasta aquí el cuchillo, claro, y cortar. Échame, ¿no?, una cucharada, vale, una cucharada, tres. No sé cómo hace el giro ese de muñeca que hace. Así son las madres, oye. Pues sí, madres. Aparte es un tema que colabora pues Juana Barca de Mamaradilla, colabora la gente de Los Gandules, está también Jorge Asín, o sea que es un tema donde colabora muchísima gente. En el We Are The World Man. El We Are The World Man, yo se iba a decir. Pues nada, juega como la Virgen, albóndigas son, desde su último trabajo, Érase una Ez. Bien. Buen título, me gusta. Pues nada, muchísimas gracias. Ala. Y nos vamos escuchando. Es domingo y como con mis padres, recién levantado y sin desayunar. Mi madre me pregunta que si traigo hambre. Yo le digo que no, pero le da igual. Trae hasta la mesa humeante una olla de un diámetro gigante y dentro una manada de albóndigas del tamaño de la cabeza de un crío de 12 años. Madre, solo quiero 3 albóndigas. Madre, solo quiero 3 albóndigas. Si quieres se lo repito, se lo pongo por escrito. Madre, solo quiero 3 albóndigas. Ay, ¿cómo puede hacer esta señora un sudoku de esos en un cuarto de hora? Y luego al decirle ponme 3, que su mente interprete que le estoy pidiendo 7. Usando esa excusa falsa de que solo quiere echarme salsa, salsica, mi parte de la mesa será sepultada por un tsunami de carne picada. ¡Ay, ahí va! Madre, no me ponga más albóndigas. Madre, no me ponga más albóndigas. Llego a saberlo antes, me vengo con tirantes. Madre, no me ponga más albóndigas. Rebaño el plato entre mareos, pero ella me persigue con la olla hasta el aseo. En mi plato 29 albondigones como mi puño. Madre, no me ponga más albondigones. Me gustan mucho los niños. Me gustan mucho los niños. Me gustaría haber tenido más niños. Y me gusta que la gente tenga niños. Es muy importante que haya niños. Son muy importantes los niños. Y es muy importante saber que en España nacen muy pocos niños ahora. Y que tienen que nacer más niños. Y que no podemos seguir con una demografía tan baja. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Pues bien, hemos escuchado el tema Caiga quien caiga de Proyecto Hombre, extraído de su primer de su segundo álbum No estamos solos. Y bueno, pues que hemos escuchado aquí en la Ciudad Podrida, que os recordamos que estáis en el 101.8 de la FM Radio Topo. Y hoy tenemos aquí a Carlos e Iván, ambos miembros de Proyecto Hombre. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Yo no soy de Proyecto Hombre. Pero eres becario. De momento. Has estado a punto, has tenido un pie en un lado y en otro, ¿no? Sí, sí. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Muy bien. No estamos solos. ¿Con quién estamos? Ya ves, estamos muy bien acompañados. ¿Por qué? ¿Por qué se llama el disco así? Bueno, pues se llama así principalmente porque hay una sensación a veces de soledad cuando hay gente que piensa que está sola a la hora de salir a la calle y protestar por lo que realmente le es suyo y lo que le toca. Entonces es una especie de grito de apoyo a esa gente que está... Que se piensa que está sola, que no, que salga a la calle y que proteste. Y a la gente que la han puteado igual, que no está sola, que se siente arropada. Es una especie de grito optimista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Optimista, con los tiempos que corren. Optimista porque la gente piensa que está sola y no es verdad. Hay mucha gente que apoya su causa y que les apoya a ellos. Eso es lo que dices tú de los tiempos que corren, con estos tiempos que corren. Evidentemente es lo que necesita escuchar la gente que tenemos más alrededor de que la gente que está jodida, de que no está sola con estos tiempos que corren. Ojo, igual hemos empezado, igual hemos empezado el programa ahí de repente pim pam, venga, canción, canción y entrevista ya, la primera pregunta y tal. Pero es lo que necesitan oír la gente que de alrededor y ya no de tan alrededor, cada uno tiene su lucha y su... No tiene por qué ser política, también puede ser interior y tal, porque todo... Bueno, lo personal, partimos de que lo personal es político, ¿no? Lo personal es social y lo social es político para mí. Bueno, muy bien. Para mí. Con esa trayectoria, perfecto. Para mí, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, cada uno pues le pueden influir un montón de historietas, ¿no? Que la mente está, quiero decir... Enrevesada. Claro, tío, claro. Y así va la movida. Buenas tardes, ¿eh? A todos los oyentes. Y si es mañana que cuando se repite, buenos días. Qué aplicado lo tenemos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, comparando con vuestro primer trabajo, al hilo de lo que estábamos hablando, a mí me parece que este disco destila más mala baba en todos los sentidos. En cuanto a voz, que has cambiado bastante el registro, yo creo, suena con muchísima mala hostia. Este disco tiene mucha mala hostia, aparte de todas las influencias que yo creo que tenéis, que van del todo, desde el punk, hardcore, metal. Este disco suena más metalero, más homogéneo. ¿Esto lo habéis buscado? ¿Sale así? ¿Es vuestro estilo? Buscarlo, no, la verdad que no lo hemos buscado. Ha salido un poco así. Sí que es cierto que quitamos un par de canciones de las que teníamos pensadas que iban a entrar para que sonara un poco más homogéneo en cuanto a estilo, porque nos dimos cuenta que sí que conforme lo teníamos grabado, no cuando lo estás ensayando ni nada, cuando lo tienes grabado, que hostia, esto suena bastante más metalero que el anterior. Y bueno, entonces en ese momento nos dimos cuenta que esas dos canciones no entraban, ¿vale? Luego lo que es la mala hostia, la verdad es que sí, hay muchísima más mala hostia. Porque las letras están compuestas en el momento en el que nos ha tocado ahora vivir, como hablábamos antes. Sí. Entonces es un cabreo constante realmente cuando estás escribiendo. Y en cuanto a la voz y la música, la afinación también hace bastante. En cuanto a estar un tono un poquito más grave, la voz también pide esa tonalidad más agresiva. Y lo que te digo es que se ha gestado con mucha mala hostia. También voy a decir que... Aparte de todo esto que ha dicho Iván, que es la realidad de él desde fuera, desde el bajista, digo que ha encontrado su manera y su tono de voz, ¿sabes? Súper personal. Si la otra vez era también súper personal, pero un montón de gente decía, es que se parece a tal, es que se parece a cual. Dilo, se parece. Es que se parece. Se parecía, tiraba. Claro, lo han dicho mil veces. Claro, no, las influencias están ahí, desde luego. O sea, y la forma de cantar, tanto como el de Sociedad Alcohólica o incluso otros o Escuela de Odio o incluso Cop en un momento dado, pero sí, es que claro, la gente que ha escuchado solo eso... Es inevitable, de todas formas, hay riffs de guitarra que también puedes decir, hostia, esto se parece a tal, joder, pues claro, porque me gusta ese grupo. Pero yo realmente... Ya claro, pero es que eso pasa con toda la banda, todo el mundo escucha música, claro. Todo el mundo... Pero bueno, sigue la voz no es como una guitarra que simplemente la afinas, le metes un cable, un ampli y suena. Pero sigue evolucionando, o sea... Yo realmente esta vez, si alguien tiene el primer disco y el segundo, que se lo escuche... Iván ha sacado su personalidad de voz ahí Porque claro, estábamos más enfadados. Sí, cuando te enfadas sacas tu personalidad, claro, ¿no? Se te juntan los ojos. Se te juntan los ojos. No, en serio, pues sí, pues cada vez más y eso se nota a la hora de tal. También es verdad que igual llegas enfadado al un estudio pues un poco más frío, ¿no? Y tal, ¿no? Porque igual estamos ensayando y no, igual no te sale la misma voz que luego en un estudio delante de un micro con un trozo así de movida. Hombre, que no estás tocando con tu banda, es una situación muy distinta, ¿no? Pues sí, aún así ha sacado una personalidad Iván en ahí que le hacía brutal. Pues la verdad no. Es que yo hoy, que he estado escuchando los dos discos seguidos, uno detrás de otro, se nota un cambio de registro. Se cambió el registro en todo, realmente. En todo, además en la música. El primero, si sí. quieres, tiene más. Es un poco más rock and rollero en algunos temas y este suena súper contundente. La verdad sí. es que hay mucha mala baba aquí, ¿eh? En el primer disco incluso nos permitimos la licencia de hacer un pequeño rap, luego mezclarlo con una canción así de un minuto y pico, en plan casi coña. No, pero una versión de Black Sabbath en este segundo disco es no lo digas. Yo lo veo como que es un disco mucho más vomitado, ¿no? Por sí. llamarlo de alguna manera, ¿no? De que sacas los temas, los vomitas y no, y lo sacas un disco más, o sea, no tan premeditado, ¿no? Sino más, mucho más natural, ¿no? Así es. Tanto luego la composición de los temas también ha sido más fresca, más natural, más de local, más de mira, se me ha ocurrido esto, ostras, pues tal. Eso... Y de todos los que estamos ahora mismo en la banda, en realidad, porque no nos olvidemos que en Abre los Ojos hay un montón de temas que llevan claro. en Proyecto Hombre una pirrada de años ahí que... Y fueron regrabados para Abrir los Ojos. Y ahora, claro... Y reestructurados antes claro. O sea, ¿qué decir? Y ahora teniendo ya la formación estable, pues también se nota. El trabajo de local se nota con una formación ya estable. Eso es que habéis participado todos en la composición claro. de los temas. Eso es. ¿Las todos. Letras las haces tú, Iván? O... Las letras de momento las hago yo, pero siempre estoy abierto a que alguien me aporte una idea, me traiga una letra... Yo estoy muy contento porque es un gran letrista. Sí. Encima, mientras todo vaya así como va... Mientras sigan hablando de cabreo y de mala hostia. Vas a ser el mejor de momento. Claro, tío. El primer disco lo sacasteis con Maldito y ahora habéis sacado con tres sellos diferentes. Esto... ¿Qué os ha supuesto? ¿Estáis más contentos? ¿Lo habéis acabado ahora con Comunican Roll, es que, con Fragment y con Camilo Setas Muscaria? Es que la movida, perdona. No, adelante. La movida del primer disco es que no iba a ser un disco en realidad, ¿no? Y fue una movida que grabamos en el local de ensayo, que quedó... Se nos calentó el morro y dijimos, ¿qué? Claro, maqueta o disco, venga, disco. Y salió a través de... Y entonces cuando estaba ahí todo hecho y tal, que no teníamos con qué editarlo y tal, estuvimos a punto de pensar en autoeditarlo y todo, sí, ¿verdad? Hasta que al final llegó y Maldito llegó y nos tocó, dijo, un poco venga, pam. Y así fue. Y bueno, la verdad que hay mucha diferencia porque yo creo que para mejor también. Porque el trato es todo más cercano. Uh-huh. Tanto como con Comunican Roll, Camilo Setas, Fragment, esto como. No sé, como nos gustaría haberlo hecho incluso en el primer disco, ¿no? Haber sacado un disco, pues, con. De una forma independiente, no autoeditado, porque claro, nos han echado una mano y tal. Pero, pues con sellos cercanos. No sé, a mí me gusta más esa. Lo que llevamos esa intentando fórmula. Desde que empezamos. A mí la verdad que me gusta más esa fórmula. Hombre, la verdad es que se nota incluso en el sonido que el segundo disco suena... Hombre, claro, porque el segundo lo grabamos en un estudio que te lo flipas. No sabía cómo decirlo. Y el primero lo grabamos en el local, que en realidad iba a ser una maqueta que íbamos a regalar en los conciertos. Iba a ser en los una conciertos. Maqueta. Pues es que lo que pasa es que de segundas veces, ¿sabes? Nos dimos cuenta que había que hacer... Esto más que nada porque el primero lo grabó Iván, y cuando tú haces algo para todo el grupo, ¿qué tal? Que estás el 100%, pues acabas un poco... Saturado, ¿no? Y acabas sacando lo que es lo más normal del mundo, claro. Evidentemente. La verdad que hayamos estado en un estudio con Paco Muñoz y nos haya aconsejado. Súper profesional, ¿eh? Por supuesto. Súper profesional, es el de esos sick brains, ya sabéis. Uh-huh. Nos ha dicho un poquito, pues, oye, mira, esto a mí me suena raro, tal, ¿por qué no lo cambiáis? Y es una cosa que si lo haces tú, a lo mejor no te das cuenta. Es alguien que te guía. Sí. Que te guía ahí. Y te quita de responsabilidad. Te quita responsabilidad y aparte, como ya dices, venga, pues vamos, entre todo el grupo, vamos a hacernos con conseguir lo que valga de perras, un estudio, lo que sea. Entonces vas ahí a eso, ¿sabes? Ya. Y es menos que... Es más, mucho más profesional que ir al local de ensayo y encontrarte con el Iván, aunque estuviera harto ya de nosotros, ¿verdad? Pues donde hay confianza da asco, ¿no? Me lo vas a contar a mí. Y eso sí, pues claro, ¿no? Sí, hombre, yo la verdad que he descansado bastante más en este disco en cuanto a preocupaciones. Tener alguien vale ahí. Mucho, eso vale mucho y da calidad. Sí. Okay. Y en tema de conciertos, ¿cómo lo lleváis? Lo presentasteis en Arrebato aquí en septiembre con el Caballo del Malo. Gran banda y grandes personas y grandes amigos. ¿Y ahora cómo lo llevamos? Aparte del que ya anunciamos la semana pasada y hablaremos luego un poco más de él, que tocáis con Habeas Corpus el viernes en La López. Pues eso, el de estuvimos en Madrid también, en Starving, haciendo una fecha. Y después tenemos ahora pendiente el de Habeas Corpus. Y seguido en diciembre tenemos en Rentería con Asquida, es una banda de por allí, de amiguetes. Y en el Gazteche de Ordizia, son de momento los que te puedo confirmar 100%. Luego hay otras fechas que ya se han ido sacando para enero, febrero y demás. Pero que falta cerrar un par de cosillas. Pero vamos, que llevamos intención de no parar. Todo lo que podamos darle, le daremos. Donde no hay gente para diciembre ya está bastante bien, ¿no? Sí, bueno. Menos un mal par que de fechas como en no, diciembre y bueno. Como no creemos en todo eso que pasa al final de diciembre y por ahí. Exactamente igual. No crees en el fin de año. No. Ni en las uvas. No, ni en lo que ¿cómo? Se promete. Yo soy del gremio de las uvas, no. Las uvas no son en agosto. Casi. Yo te lo puedo decir. Y tema de distribución, ¿dónde podemos encontrar el disco? Aquí en Zaragoza sitio. Lo podéis encontrar en las... parece que está en Leyenda, en Bar El Gallizo, en Urban Hell, en Virosta, no. En Bosco, ¿no? Pues se habrá gustado ya en Virosta, vengo de allí y me han dicho que no está. Estará agotado. Correcto. El primero está. El segundo no está agotado. El segundo no está. De hecho, el sábado, voy a decirlo ya que por la parte que me toca, el sábado bajé copias y no me dejaron ni sacarlas. Llevaba 5 copias más y se vendieron ahí mismo antes de dejarlas en Virosta. ¿Lo estás diciendo en serio? Totalmente en serio. Pues me acaban de echar una bronca en Virosta porque no hay copias. Pues diles que hablen conmigo. ¿Qué te crees que les he dicho? ¿Que hablen con mi vieja o que no? Bueno, pues en estos sitios y después también se puede conseguir en conciertos que vais a hacer, ¿no? Por supuesto, en los conciertos y luego en el mandando un correo a Comunic and Roll o a la... O al Badoo. O a la página, al Facebook, lo que estas redes sociales del grupo y os lo ponemos en casa. Va, igualmente decir, recordamos, ¿no?, que este viernes, que es la fecha más inmediata, después hablaremos también vía telefónica con Habeas Corpus, pues eso, el viernes 21, estáis en la Sala López, que es el segundo concierto, ¿no?, que hacéis después de la presentación, aquí en Zaragoza. Aquí, ¿no?, en Zaragoza es el segundo... No. Hicimos Pilares también. Pilares. Ah, claro. Correcto. Es cierto. Es que esos conciertos quedan un poco como... Hola, ¿qué tal? Diluidos, ¿no? ¿Qué tal esa experiencia en Pilares? Vamos a hablar un poquito también ya que pues estamos... Pues mira, es un escenario muy grande, ¿qué tal? ¿Qué cual? Está guay. Y con nuestros compañeros de Gen, que son una gente encantadorísima, que os voy a decir, ¿no? Y pues está de puta madre hacer estas cosas. ¿Se puede decir eso? Sí. Y de puta madre hacer estas cosas, ¿co? Y pues claro, pues es la segunda vez que tocamos en Pilares en el mismo sitio. Correcto. En el Parking Norte tocamos ahí y son escenarios grandes donde las fotos quedan súper bien. Pero la asistencia. Pero. Se te queda un poco frío el culo, ¿no? Pero la asistencia y tal. La asistencia es una carpa enorme, entonces. Yo no cambio eso por. Jamás lo cambiaría por. Igual en algún otro sitio sí, pero por el Arrebato. no sé, yo soy así, igual un poco, por algún gastecho. Yo prefiero el trato de centros sociales, sí, o algún escenario sitio de dos palmos y a darle. Ocupas, no sé. Notar el sudor de la gente. No sé, también es bueno hacer estas cosas en festis, en tal, en cual, por ejemplo, joder, las fiestas del Pilar, pues está guay y tal, pero no, no sé. Igual en el Lumbreira, si vamos algún día. Hombre, ¿estáis confirmados para este año, para este 2015? Ya, no lo quería decir. En aquí. ¿Cómo ha metido la cuña, eh? Ahí se sin querer, ¡pum! Que eso también nos lo habéis dejado de comentar en lo de las fechas. Y aquí agosto, fíjate, claro, si va a llover. Que agosto, una de las bandas que ya estáis confirmadas antes de la pasada edición, ¿no? Eso es cierto, sí. Eso sí, es cierto. Junto con Penadas por la Ley y alguna banda más, fuimos de los primeros confirmados. Hostia, cómo mola Penadas por la Ley, eh. Así que ahí estaremos de aquí a agosto. Os lo iremos recordando de vez en cuando. Y eso, pero que... que es verdad que es más frío. Es más frío, por ejemplo, aquí en Pilares fue más frío que el arrebato ahí, el calor de tus compañeros, aunque suene. Y en las fotos quede mejor ahí, todos los focos ahí, no sé, que no me explica. La cercanía de la gente, ¿no? Eso es. El no estamos solos es mucho más, ¿no?, significativo en Arrebato que tocando en Parking Norte, desde ¿no? Luego, desde luego. Que siempre se agradece tocar ahí y tal, pues porque se acuerdan de ti y bueno, y estás ahí. Tocando para haya quien haya, pero vamos, que donde esté un sitio más cerradito, mejor, ¿no? Mejor, sí. Oye, pues si os parece, escuchamos otro tema de este disco. Yo había escogido El Rodillo de la Civilización, si os parece bien. Y muchísimas gracias por haber estado hoy aquí presentando este No Estamos Solos de Proyecto Hombre. Nos vemos el viernes 21, que lo sepa bien la gente, ahora lo recordaremos después con la agenda y bueno, ya seguiremos hablando con Abeas también seguidamente. Y eso, pues. Muchísimas gracias por haber venido. A vosotros por recibirnos. A vosotros por recibirnos. Ya sabes que Radio Topo es nuestra casa. Así no ha dado mucha credibilidad, ¿eh? Parece que te hayan echado alguna vez de aquí. No será verdad. Y eso. Y allí os queremos ver. El viernes. En... y a pasarlo bien. Venga. Y pues vamos a escuchar que hay El Rodillo de la Civilización. Por un puño de acero, notas que el viento sopla en otra dirección. Bueno, seguimos aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y esto, como todos los martes, es el Ceuta Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña de 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hemos hablado con Proyecto Hombre, que están este viernes 21 en la Sala López tocando junto con Habeas Corpus. Habeas Corpus, que vienen presentando a este lado de la crisis su nuevo disco. Y de los cuales vamos a escuchar a continuación Democracia, Divino Tesoro, el tema que abre este disco, y vamos a hacer esa conexión telefónica con ellos para hablar un poquito más de este trabajo. No debemos nada, y por tanto, nada hay que hablar, y eso es lo justo, lo democrático, lo sensato y lo razonable. Pues muy bien, hemos escuchado este tema de Habeas Corpus, como ya os decía, y ya os había comentado que al otro lado del teléfono, pues íbamos a tener a uno de los componentes, en esta ocasión a Mr. Chifris. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, para mí ya noches casi. Bueno, ya noches, ¿no? Los que sufrimos de lo que se dice... Los que sufrimos de paternidad, ya, nosotros son noches ya. Claro, claro. Oye, nuevo disco a este lado de la crisis. Cuéntanos sí. Un poquito qué ofrece Habeas Corpus en este nuevo trabajo. Pues, hombre, como novedad, un poco, porque, bueno, como estábamos hablando antes tú y yo, que son 20 años de carrera, hemos dado muchas vueltas por muchos territorios sonoros, ¿no? Uh-huh. Y, hombre, lo que podríamos decir que es una novedad, que tampoco lo es tanto, es que para mí es un compendio un poco de todo lo que ha sido Habeas Corpus durante estos 20 años, tanto estilísticamente como líricamente. Hombre, líricamente siempre hemos tenido más o menos una continuidad y una constancia en cuanto a la temática de las letras, pero estilísticamente sí que hemos ido un poco, pues... investigando un poco en todos los terrenos y ahondando en todos los terrenos y estilos musicales que nos han gustado. Y aquí yo creo que hemos intentado, y también ha sido esa nuestra intención, el tener un poco conjugado en un solo disco todos esos terrenos, todos esos pasajes sonoros que nos han acompañado durante 20 años. Un poco vuelta a los orígenes, ¿no? También vemos eso yo, por es, lo menos lo que he visto en disco, ¿no? Eso es, pues efectivamente, lo que nos animaba en su, lo que nos animó en su momento a formar un grupo como Habeas Corpus, todos esos terrenos sonoros del hardcore, del punk, incluso de mestizaje, ¿no? También. Incluso del mestizaje, de los ritmos así más latinos, tipo Fabulosos Cadillacs y tal, pues de ahí el guiño que hay en este disco también con Y te abracé, pues se quería un poco hacer todo ese compendio. Suena, yo creo que es un poco, es una vuelta esa a los orígenes, a las cosas por su nombre, que lo mismo tenías un tema más de zapatilla, más rápido, que tenías uno con letras más rapeadas, más metálico, y otro un poco más, con un aire un poco más latino, ¿no? Y yo creo que, para mí, por lo menos, la sensación que tengo a la hora de oír el trabajo terminado, es que lo hemos conseguido. Y yo, evidentemente, soy el padre y la criatura, no voy a decir que mi hijo es feo, ¿no? No. Yo creo que queda un disco muy redondo, aunque, bueno, en algunas críticas sí que he leído por ahí, pues porque son gente también que a lo mejor se ha enganchado más tarde a Habeas Corpus y que nos ha conocido en un terreno, digamos, más del hardcore, más duro o más, no sé, más metálico. Y a lo mejor pues le ha parecido que tenía, que carecía de tanta personalidad como un disco como a lo mejor Basado o Justicia, porque era mucho más homogéneo en ese estilo, pero yo creo que no, que es más Habeas Corpus que ninguno de los otros discos, ¿no? Sí, yo curiosamente creo que sé de la crítica que te refieres, porque ajá, porque la estuve leyendo el otro día y sí que también me dio un poco esa impresión, ¿no? Yo también pienso lo mismo, que igual, bueno, pues que yo veo 100% Habeas Corpus en este nuevo trabajo, ¿no? Y también sí te iba a preguntar un poco eso, qué tal estás viendo la aceptación tanto de críticas como también a nivel de directo, ¿no? Porque habéis empezado a hacer salas ya este fin de semana. Sí, bueno, a nivel de directo, a nivel de críticas hay un poco de todo, pero menos, digamos, reaccionarias contra el disco, como fueron con el O todo nada, que fue muy vilipendiado, y es un disco del año 2010, y curiosamente 4 años después se está recordando y se está comparando este disco con ese, diciendo que era mucho más homogéneo o era mucho más arriesgado y más valiente un disco como O todo nada, y resulta que a lo mejor ese mismo que hace la crítica ahora nos puso a caer de un vuelo, que no lo sé, pero vamos, que para mí también fue un discazo, ¿no? Ahondamos en otro tipo de rock más melódico. Para mí lo es, para mí es un O todo nada, fue un disco como la copa de un pino, vamos. Y a mí me parece un discazo, y a nosotros evidentemente nos parece un discazo, si no, no lo hubiéramos hecho. Y en un principio, lo que resultó chocante en un principio, ahora se valora, ¿no? De hecho, hay 2 o 3 temas que yo creo que forman a pasar parte de lo que son los himnos de Habeas Corpus. Uno de ellos, desde luego, no podemos dejar de tocarlo, como sois ejemplo, no podemos dejar de tocarlo en, claro, en directo, y es un auténtico himno, como pasará con este disco. Yo creo que pasará a ser un clásico pues cuando pasen unos años, cuando pasen 2 discos, generalmente vamos con 2 discos de retraso, pero no creo que nosotros, yo creo que casi todos los grupos, ¿no? Que al final vas convirtiendo en clásico lo que ahora es nuevo, vas convirtiéndolo en clásico dentro de 4 años, ¿no? Descarado, sí, así vamos, sí, un poco, ¿no? ¿No? Como entendiendo, a ver si podemos algún día sacarnos la fórmula para entender un poco cómo funciona esto actualmente, ¿no? Bueno, o sea, hemos llegado a la conclusión de que no hay fórmulas ni matemáticas, lo que a un grupo le funciona, a otro no, lo que le gusta a uno, al otro no. Aquí no hay fórmulas, aquí hay, no sé, y de todos modos también lo que hay es mucha saturación en el sentido de que ahora hay tantísima oferta a través de las redes sociales, tal. Antes era mucho más complicado, entonces sacar un disco como a las cosas por su nombre en el año 2000, creo que fue, pues claro, ni YouTube, ni Internet, ni WeTransfer, ni foro, ni nada de eso. Eso era coger, oírlo, te pasaba uno la copia, se hacía la copia y decía, Dios mío, tal, he descubierto el mundo. O sea, que no había, entonces, de alguna forma, la cercanía hacia el grupo era completamente diferente, ¿no? Ahora te ves de repente, has sacado el disco, lo has colgado en el Bandcamp y a los 10 minutos hay un foro. A los 10 minutos, si el disco dura 40, pero ¿cómo, coño, me estás haciendo una crítica? Yeah. Pues es un tío que coges y según oye el primer acorde, no espera ni a que pase el tema entero. Lo va pasando así en modo rápido un poco ahí por encima y se pone aquí, pues, he oído el disco. Menuda castaña. Y dices, pero ¿cómo que me...? La acabo de colgar hace 15 minutos, ¿cómo que me duele castaña? Sí, no, nos hemos acostumbrado, bueno, yo no me considero en eso, hablo en general, porque es un poco por no... Pero como que la gente se ha acostumbrado, ¿no? A consumir rápidamente, ¿no? A consumir y no degustar, ¿no? Música, por ejemplo. Es música y todo. Absolutamente, uh-huh. Esto es el mundo del liberalismo, del capitalismo, en lo que todo es de consumo rápido, en la televisión es de consumo rápido, el cine es de consumo rápido, todo es de consumo rápido, la lectura es de consumo rápido y evidentemente la música es de consumo rápido, la comida uh-huh. es de consumo rápido y todo es de consumo rápido, de consume, 50 teras de disco duro rellenos de discos que no vas a escuchar en tu vida. A escuchar en tu vida. Si acaso te vas a poner eso 10 minutos para luego poner en el foro de no sé qué, que es una puta mierda o que es la hostia. Me da igual, una cosa que la otra. Pero ni en 10 minutos puedes decir que es una mierda ni puedes decir que es la hostia. En verso. O sea, ni una cosa ni la otra. Antes, pues tú recordarás, igual que yo recordaré, cuando te comprabas un vinilo podías conseguir reunir 1.200 pesetas o 1.000 pesetas de las de antes, que eso era una fortuna, y te comprabas un disco y vamos... Que te costaba el disco conseguirlo, porque no lo encontrabas en cualquier lado, que querías igual, ¿no? También. El Raining Blood de Slayer lo tengo aquí con el precio de disco play de no sé si son 1.000 pesetas o algo así, que yo no sé lo que me costaría reunir eso cuando tenía 16 años y yo no sé las vueltas que le he debido de dar cara a... Y claro. Si no te parecía una mierda, no te lo iba a parecer nunca, te obligabas a que te gustara. A que te gustaba, que te había costado lo tuyo, claro que sí. Pues que te había costado lo tuyo y al final te sabías hasta el último acorde, el último toque de púa de Tom Araya y el último golpe del Lombardo. Te lo sabías de pe a pa. No, yo me acuerdo que nos leíamos hasta los agradecimientos. O los sea, agradecimientos, ¿no? Donde estaba grabado el copyright. Claro, todo. Todo, sí, señor. Oye, sí. Chifli, en el primer tema que hemos escuchado, Democracia, Divino Tesoro, antes de entrar contigo en la entrevista, decís, la democracia es el peor de los fracasos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué soluciones tenemos ante este despropósito llamado democracia? Yo particularmente, yo creo que es la edad también un poco, ¿no? Las canas te hacen ver el mundo de otra forma. Yo soy especialmente pesimista si miro a mi alrededor. A mi alrededor me refiero a, digamos, a la sociedad que nos rodea, no a los conocidos, no a los allegados, evidentemente, que dices, bueno, aún tenemos la posibilidad de convivir con los nuestros, con los más allegados, y tener esa pequeña parcela de libertad de poder convivir con los tuyos, con la gente que piensa y que siente de la misma forma que tú y que ve las cosas de la misma forma que tú. Pero el mundo, la masa, lo que es la masa, lo que son esos 8 millones o 10 millones de personas que votan al PP y al PSOE, esos que realmente hacen la mayoría, esos que como decía Esperanza Aguirre, que necesitas llenar 3 veces el Bernabéu, 2 veces el Bernabéu para conseguir un concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, los que realmente hacen la masa, yo estoy completamente ya, o sea, lo doy por perdido, porque es eso, es una... digamos, están ya completamente manejados a la forma de este tipo de sociedad, del capitalismo, del liberalismo, de todo, de consumo rápido, de lo que le metan en los ojos y de lo que le digan. Entonces, yo estoy muy, muy, muy, pues, ¿cómo te diría? No diría que soy un nihilista ya... Un poco no filter, ¿no? Un poco, sí, digamos que soy un poco un fact existent, ¿no? Un poco exploited en ese sentido, ¿no? Que me veo cada vez que estoy completamente más desesperado, ¿no? Con la gente, con el mundo que me rodea. No sé si a lo mejor llevas la pregunta un poco por el tema de Podemos, de los nuevos partidos políticos que están resurgiendo y tal y cual. Sin entrar al trapo en eso, pero que parece que la gente está recuperando un poco la esperanza. Pero yo es que creo que ni eso. Yeah. Yo es que creo que ni eso. Yo es que creo que eso es también masa que se está dejando llevar. O sea, porque realmente, dentro de todo eso, que lo están llamando, o sea, los de derechas empeñados en llamarlo antisistema y radicales de izquierdas y ultraizquierda y tal y cual, y ellos que realmente están tratando de quitarse todo ese mochuelo de encima, porque realmente están robando votos, o sea, todos esos millones de votos no han salido de la izquierda. O sea, no han salido de la izquierda real, no han podido salir de la izquierda real porque nunca lo han tenido, ni yeah. siquiera los partidos que se han presentado, o sea, izquierda anticapitalista o, ¿sabes? Uh-huh. Ni siquiera los que se habían presentado hasta ese momento habían tenido esa cantidad de votos. Entonces, esos votos están saliendo de gente, yo creo, que sin una conciencia de clase real. Entonces, tampoco no han buscado esa conciencia de clase real, ¿no? No lo sé. No lo sé si la están buscando, uh-huh. pero que son gente sin conciencia de clase, que van a valer para ganar. Bien, luego cuando llegue, si algún día llega ese cambio real, ese cambio de gobierno, un cambio real, ese cambio de gobierno, vamos a ver qué es lo que pasa después de eso. Que yo puedo confiar en las personas, digamos, o puedo tener cierta confianza en gente que pertenece a ese proyecto o que apoya ese proyecto, puedo tener cierta confianza en ellos, pero en la totalidad del proyecto y en la totalidad de todos los que están detrás de ese proyecto o de los que van a upar a las urnas a ese proyecto, yo no, soy completamente escéptico, yo uh-huh. particularmente. Oye, así brevemente, ¿a que comentas esto? Entonces, ¿estarías un poco de acuerdo con lo que decía Albert Pla, las últimas declaraciones de que había que matarlos antes de que ganara el poder? A ver. Tampoco, ¿no? Eso es una colgadura. Yo creo que hay alguno que se ha metido ya... O sea, que le han pasado muy mal la droga, muy cortada o algo así. Yo creo que hay alguno pura, que se le va un poco la olla. O sea, yo creo que en ese momento hay que dar cierto margen de error, pero creo que se va, que todo eso va a resultar al final en un espejismo, ¿no? Uh-huh. Y a mí me resultaría especialmente doloroso. Yo en una entrevista dije que yo prefería saber quién eres, que los que están ahí y me están puteando son mis enemigos, que preguntarme si realmente los que están ahí y al final voy a seguir igual de puteado son mis amigos. No sé si me entiendes. Sí, perfectamente, sí, sí. ¿Eh? Entonces, pues realmente es a lo que me refería, que es que no sé si al final los que van a llegar ahí van a hacer algo. No lo sé. Podría dar un pequeño voto de confianza, pero desde luego que para una cosa está valiendo. Y eso no se lo vamos a quitar. Están acojonados. Sí, sí. Eso, para eso, aunque solo sea para eso. Y que están perdiendo los papeles también. O y, sea, que están claro, perdiendo, claro. Y que están perdiendo los papeles de una forma. Uh-huh. O sea, no te digo que vayamos a llegar ahí a un escenario preguerra civil del año 36, ¿sabes? Uh-huh. No creo que vaya a llegar la sangre al río, porque sencillamente no los veo tampoco en esa tesitura. Yo creo que los cambios, si acaso quieren hacer algún tipo de cambio, se tendrán que ir dando muy, muy, muy, muy poco a poco. Y van a tener que tragarse, vamos a hablar de una forma coloquial, digamos, así un poco de tasca, se van a tener que comer unas pollas como brazos. Porque esto es como, digamos, cuando tú te metes en el terreno de la política profesional, te va a obligar a bajarte los pantacas de una forma, o realmente estamos pensando que va a ser algo completamente rupturista, como decían, de tabla rasa, de coger y decir, ¡pah!, como están, le están intentando tirar de la lengua todo el rato pues eso, los debates le están tratando de tirar todo el rato de la lengua diciendo que si va a hacer tabla rasa, que si va a entrar con los tanques, que si va a apropiar, que si no sé qué, que si no sé cuánto. ¿Eso realmente creemos que se va a dar? Yo lo dudo. Yo lo dudo. Lo dudo muchísimo, porque eso, la única forma de llegar a eso es entrar con los tanques directamente. Claro. Entrar y tomar el gobierno por las armas. Eso no se va a dar. También es un poco lo que se dice muchas veces, que se está más cómodo, se hace mejor política desde la oposición, ¿no? Hombre. Que cuando estás ahí, porque después te caen dobladas, ¿no? O sea, efectivamente, luego vamos a ver qué vas a decirle, qué le vas a decir realmente. Claro, claro. Realmente al de Zara, por ejemplo, le vas a decir, según entras ahí por la puerta del Congreso, decir, mañana te quiero aquí mismo poniendo tus cuentas al orden con la hacienda pública. Te va a decir, sí, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a coger todas mis miles de personas que trabajan en toda España, mis decenas de miles seguramente, en las tiendas de Zara, ¿sabes? Y las voy a cerrar y me lo voy a llevar todo a China, ¿sabes? O a China o a India o a donde le dé la gana al tío, ¿sabes? Y aquí me vas a ver ya, pues yo qué sé, para verme, yo qué sé, en Torremolinos, cuando quiera venir a tomar el sol. Porque es verdad. A eso es a lo que me refiero con que te obliga a bajarte. Yo creo que el que se mete en política profesional se va a ver obligado a bajarse los pantalones de alguna forma si no quieres que de la misma forma que entras salgas. Yo creo. Oye, Chifri, hablamos un poquito ya más del disco, porque ya se nos echa el tiempo encima. Sí. Ya que estamos hablando contigo, oye, que aparte tú de ser el guitarra de Blas Corpus, también estás en Estudios Corleone, que eso son es. Los estudios que habéis grabado el disco. Sí. Cuéntanos un poco cómo es, así brevemente, grabar a tu propia banda. Pues a ver. Un marrón, ¿no? No, que va. Vale. A ver, no un marrón, porque tengo la suerte de contar con los que cuento. Vale. O sea, tanto Víctor como Iker como Miguel, generalmente, bueno, Miguel un poco menos porque somos los viejales del grupo y él viene con sus cosas hechas y diciendo, esto es lo que entra. Bueno. Y alguna cosa, evidentemente, hace caso de un poco de las indicaciones, esto mejor así, mejor asado, pero por lo general, tanto Iker como Víctor entienden perfectamente el planteamiento que hay cuando se llevan los temas y va todo, digamos, muchísimo más medido. De hecho, los tiempos van muy marcados a la hora de entrar en el estudio. Nosotros tenemos todos los temas que nos los vamos repartiendo vía internet aquí, y una vez que nos los tenemos sabidos todos, nos vamos 5 días al local de ensayo, hacemos que cuajen y nos vamos directamente al estudio. O sea, el viernes recogemos en el local de ensayo, el sábado entramos por la puerta del estudio. Y se hace todo muy rápido. O sea, que no es trabajamos en el estudio de nuestro guitarrista, no, bah, nos tomamos el tiempo, no, no. Ah, no. Saben que el tiempo es oro. Importante. En el estudio Corleone y en el estudio de donde sea, el tiempo es oro, vamos, no te puedes tirar ahí una vida. Si vas con las cosas claras y con las cosas perfectamente marcadas, no tienes por qué, para grabar 10, 11 temas, no tienes por qué tirarte más de 2 semanas. Pero todo lo que te tires de más es tiempo perdido. Pero vamos, eso lo tengo yo clarísimo. De hecho, una vez lo comentaba en una entrevista que se lo oí en una entrevista a Steve Albini, y que si tú tienes los temas claros, sabes perfectamente cuál es el estilo de tu grupo y sabes perfectamente lo que quieres, si te tiras más de 2 semanas, o sea, solo hay 2 razones. Una, o que eres muy paquete o que te apetece gastarte la pasta. Solo existen esas 2 razones. El resto ya es, no sé. No, pues también yo creo que también es un poco engordar el currículum. Hemos estado 2 meses encerrados en el estudio. Sí, tal. Bueno, hacer una promo ahí que quede como Dios, ¿no? Sí, hacer un poco la promo sí. De sí, nos lo estuvimos pensando, arreglando los temas, pues eso, no sé, será para que luego hagan un documental del making of, de sales abanicándote en el sofá con la acústica colgada en el pecho. Después viene el psicólogo de Los Ángeles Lakers, ¿no? Para decirte eso, no lo hagas, no metas eso, claro. Hazle caso a ese, hazle caso al otro. Nosotros no necesitamos psicólogo, ¿eh? Bien, me alegro, porque a estas alturas, vamos. A estas alturas ya nos pegamos los bocinazos que nos tenemos que pegar. Claro que sí. Oye, una cosita, que estamos ya casi terminando. Este viernes 21 tocáis en Zaragoza. Hacía tiempo ya que no veníais desde que tocasteis en la de Vicio por la... Pues sí, eso. Por lo de la eso, marcha de Marco Cárcel sí. De Zuera, con Manolo Cabezabolo. ¿Qué? Es. ¿Hay ganas ya de pisar Zaragoza o no? Pues sí, hay ganas y sobre todo, aparte de que en aquel concierto, que lo pasamos francamente bien y tuvo un ambiente muy bueno, aquel concierto, sobre todo por uno que recuerdo en el año 96, puede ser, o 97, no recuerdo. 96, yo creo que fue 96-97 que dimos en el COSO, puede ser el COSO. El CSL, ¿no? Sí. El 96 CSL, sería, porque yo me acuerdo que creo, imagínate, que creo que tocamos OVNI ese año y estamos en el mismo programa de Pilares o algo así, puede no, ser. No, no, que va, que va. ¿No en Pilares? No. No, no, te digo cómo fue la cosa. Nosotros veníamos de tocar en Reus, paramos en Zaragoza, uh-huh, pues no sé por qué, y hicimos un cartel con rotulador que colgamos ahí en un bar. En esa misma tarde de, oye, pues porque ya que estamos aquí no tocamos. Pues venga, pues ahí mismo, ras. Y tocamos esa misma tarde, pues vamos, y se montó una, recuerdo, con un colchón, tirándonos un colchón ahí. El colchón, o sea, famoso, oh, del CSL, sí, sí. Pues entonces era el CSL, sí. De sí, ahí sí, el, sí. El colchón, para arriba, para abajo, y 50 tíos que yo creía que no iba a salir vivo de allí, y al final salimos vivos de allí, y muy contentos, sobre todo. Pues un poco recordar ese ambiente, ¿no? Porque, además, puede venir más o menos gente a nuestros conciertos en las salas, pero desde luego que es que no solamente nosotros los damos todos, sino que vemos que la gente que viene lo da todo. Lo da todo, ¿no? O sea, lo da todo porque va a disfrutar hasta el último euro que ha pagado en la entrada, que no son demasiados, por otro lado, yo creo, para un grupo como nosotros de viejunos ya, que llevamos 20 años tocando, vienen a darlo todo y nosotros lo damos todo y nosotros lo disfrutamos mucho más porque los tenemos a un palmo de la cara y disfrutamos muchísimo más esa sensación en una sala que por muchos festivales que pisemos, que también lo pasamos bien, pero desde luego que es otro ambiente completamente diferente. Claro, mucho más cercano, con la gente interactúas mejor, todo sí, eso. Sí, sí, sí, tenemos muchas ganas de Zaragoza porque estuvimos allí, la última vez ha sido con Ríos Propaganda, y la verdad es que, bueno, el ambiente es muy familiar. También fue un llenazo en la fue Casa un llenazo, del Loco. Fue un llenazo, hombre, Ríos Propaganda es otra historia que no sabías, Corpus, evidentemente, uh-huh, porque bueno, eso fue un fenómeno de lo de juntar los dos grupos y bueno, se juntó mucha gente ahí, o sea, tuvo mucha, muy buena acogida, pero bueno, sin ser eso, esperamos que por lo menos que los que vayan lo vayan a pasar bien y que tengan esa predisposición de ir a hacerse polvo, ¿no? Con nosotros, que nosotros también vamos a hacernos polvo. Claro que sí. Oye, pues muchísimas gracias, Mr. Chifli, por este ratito que nos has concedido aquí en el Cita Pudrida, y el viernes 21 recordamos a la gente, Sala López, a Beas Corpus, presentando a Este Lado de la Crisis junto con Proyecto Hombre, y que nos veremos ahí y vamos a hacernos polvo, ¿no? Pues sí, hombre, yo qué sé, vamos a intentarlo. Y para los pocos piños que nos quedan, vamos a, ¿claro?, a intentar perder. A ver si viene el ratoncito Pérez una vez, joder. Las canas y eso, vamos a intentar ahí arrancarnos las canas, ahí a tirones. Claro que sí. Oye, pues escuchamos Los Bien Pagados, ¿vale? Para despedir la entrevista. Muchísimas perfecto, gracias, y nos vemos el viernes. Gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Sorgingawa. El 22 de noviembre en Titur Mayor, Festi Anticomercial. Charlas, comida, feria de distris. Y a las 7, conciertos. Ácrata, Charralde, Moscúdez Brigade, Pochos Taclito, Vide Bacarra, Guacorejo y Salmorales, El Conde Rata, DJ Krusty, La Otra y Kronstadt. Y para más información, sorgincale.wordpress.com. Bueno, pues hasta aquí, ya estamos a las 9 de la noche. Nos hemos comido este programa con varias entrevistas, muchos invitados, la verdad es que estaba ameno. Ha estado entretenido. No hemos pinchado los clásicos que hemos dicho. Bueno, hemos empezado con Rick, que son muy grandes. Y bueno, pues eso ya vale por todo el programa. Ya vale por todo el programa, evidentemente. Un placer, como no, todo este menú que hemos tenido en el Sitap día de hoy. Decir que hemos escuchado el de la cuña del Sorgingawa, que se celebra en Cizur Mayor, Navarra, Este fin de semana. Que eso, que es, podéis ir a, pues eso, a buscar Sorgingawa, organizado por la distribuidora Sorgincale Banaketak, y esto va a tener lugar el 21-22 de noviembre y van a estar tocando un mogollón de bandas. De hecho, van a estar tocando, a ver, que mire por aquí, tocan Ácrata, que han sonado varias veces aquí en el programa, Charralde, Potos Taclito, DJ Krusty, Moscow Death Brigade, Guacojero y Salmorales. Guacojero y Salmorales, que son, debe ser el mismo, dos tipos ahí, que salen ahí. Vide Bacarra y El Conde Rata, que es el último concierto que hacen. Y bueno, que decir como novedad que es la primera vez que traen a una banda internacional, como es el grupo de rap Moscow Death Brigade, de que vienen desde Moscú. Y que bueno, pues que es el grupo con el que vamos a despedir el programa de hoy, que escucharemos un tema llamado Ghetto Blaster, que tienen colgado, encontrado en su Bandcamp, y os recomendamos que veáis este festival anticomercial que se celebra en Cizur Mayor. Y nosotros, el viernes, por eso, como podéis deducir, estaremos en Habeas Corpus. Estaremos. Y Proyecto Hombre, Sara López. Pues ahí nos vemos entonces. Ahí nos vemos y nos escuchamos y nos brindamos y nos abrazamos. Venga, cuadrilla, hasta luego. Adiós. Brain drain, twilight lies in it.